A Entre Ríos, ¿qué haces jugando al Tamagotchi? Volvió el Tamagotchi, yo te vi con un... ¿Cómo te quedaste con eso, eh? Te vi con algo que olía muy mal en un frasco, viendo cómo crecía día a día. Olía muy mal, me parece una apreciación. Olía como mal. Yo te cuento, le estoy dando de comer a algo que todos los días va creciendo y que me... Un Tamagotchi. Algo así, y que para mucha gente no tiene vida... Pero la realidad es que sí tiene vida. Uh-huh. Masa madre. Masa madre. Masa madre. Masa madre para hacer pan, por ejemplo. La masa madre es un fermento natural. En lugar de usar levadura para hacer un pan, lo que hago es fermentar harina y agua a través de los días. Y a vos te tiene preocupadísimo ver cómo va creciendo la masa, ¿no? Me tiene preocupado ver cómo va creciendo todo. Pero, espera, sigámosla después, porque tenemos la última comunicación del programa y no queremos tener poco tiempo, y ya sabemos que tenemos poco tiempo para charlar con él, con un querido amigo, con Martín Muzarra. En este caso no es porque haya accedido a un cargo de poder, sino por algo bastante penoso que le pasó, que queremos contar, que queremos compartir, y que queremos ver si estamos ante un accidente individual, único, una en un millón, o si tenemos que empezar a prestar atención a algunas cosas. Martín tenía una batería externa de celular en su bolsillo que le explotó y le generó gravísimas quemaduras. Si entras a su Facebook, Martín Muzarra, vas a ver las fotos de las quemaduras de segundo grado en sus piernas, que son gravísimas. Por suerte, más allá de eso, está bien, y por eso va a charlar ahora con nosotros. Es, además, lo conocimos siendo asambleísta y movilero para la retaguardia desde Andalgalá, es cineasta, tiene ahí una multipremiada película infantil que se llama Mi Mamá Lora, y vamos a charlar con él ahora, lamentablemente no por ninguna de estas cosas, sino por lo de la batería. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo anda Fer? ¿Cómo anda el equipo por ahí? ¿Cómo andan todos? Bien, muy bien. Muy contentos de escucharte, pero hasta ahí también, porque quisiéramos no escucharte en esta circunstancia. Nos preocupamos mucho cuando vimos tu posteo en Facebook y las fotos. ¿Nos contás qué pasó? Sí, la verdad que, bueno, poco lo compartí porque, nada, qué sé yo, como que dicen que pasa una vez, como decías recién, una en un millón, y digo, bueno, por las dudas lo comparto porque para que no le pase a otro, no sé, o como decís vos, no sé, capaz que será un caso aislado, empezarán a pasar en cadena, no sé, no quiero paranoiquear, ¿viste? Pero la que me pasó a mí fue loquísima, digo, me pasan cosas locas en la vida, pero estar por sentarte a comer y empezar a sentir una especie de ruido a sifón de soda, y que de pronto empezás a ver que tu bolsillo empieza a emanar un gas, y que nada, yo no entendía ni qué me pasaba, ni me acordaba que tenía uno, lo tiene tan incorporado de tener tantos estos aparatos cerca del cuerpo. Tenías una batería externa conectada a tu celular. Sí, no, estaba desconectada. Desconectada. Yo había estado cargando el celular y como me llaman a comer, me pongo el celular en el bolsillo derecho y la batería portátil en el bolsillo izquierdo. Y no sé qué le pasó a esa batería, pero empezó como a largar una especie de gas, como de un matafuego, ¿viste? O sea, empezó a salir una cosa blanca, que cuando atiné a sacármela porque me quemaba, me quemé el dedo. Entonces tuve que reaccionar, digamos, a sacarme el pantalón. Pero para todo esto, como que toda esa sustancia se iba como esparciendo a través del bolsillo. Perforó el bolsillo y se fue para la pierna del lado de atrás. Y nada, empecé como a tratar de sacármelo de encima, y cuando me lo saco, pegó una explosión, una situación extrañísima. Yo compartiendo con una gente... con la que me estaba sentando a comer, y totalmente sorprendido, o sea, no uno no se espera que estas cosas sucedan. Claro. Porque aparentemente como que todo está aparentemente está todo controlado desde fábrica. ¿Y las quemaduras que se ven en las fotos fueron instantáneas? ¿Te empezó a aparecer esas quemaduras después? Mira, yo me bañé y no parecía tanto. Me empezó a sacar como una especie de piel carbonizada. Perdón para los que son medio asquerosos, pero aparentemente era bastante superficial. Pero cuando llegué al hospital y me empezaron a poner vendas que se usan para las quemaduras, empezaron a analizar y todo, medio que ahora, en retrospectiva, te puedo decir que la herida era una herida, una quemadura química que seguía quemándose. Uh-huh. Algo así. Claro. O sea, en el momento parecía que no era nada. Yo soy muy reacio a ir a los hospitales y las metodologías, digamos, a veces muy invasivas no me gustan, pero realmente dije, bueno, no voy a pasar, eran las 12 de la noche, no creo que esto a la madrugada iba a salir, no sé, como una especie de muerto vivo buscando que alguien me ayude. Martín, Pedro te saluda. ¿Sí? Yo me quedé pensando... ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Me quedé pensando en cuanto a lo que contabas de esto de del cargador portátil, ¿no? Mucha gente puede pensar, yo no tengo un cargador portátil, no tengo de qué preocuparme. Y la realidad es que las baterías de litio están presentes en todos los celulares. Y los celulares que siempre, o la mayoría de la gente, o en general, tenemos encima en nuestro bolsillo. Y que también puede pasar porque también puede recalentar. Y porque puede tener un defecto de fábrica, cualquier tipo de cuestión, ¿no? Entonces, destacar esto es me parece recontra importante. Y yo quería preguntarte, en cuanto a esta quemadura química, ¿no se trata de la misma forma que una quemadura normal? Me imagino, porque decís que seguía quemando. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cómo fue el tratamiento de esta quemadura? Y ahora, ¿cómo sigue el cuidado? No hay mucha info, ¿viste? Yo me puse a hablar... Me puse a hablar con gente de que sabe de bioquímica, ¿viste? Le digo, ¿qué pasa cuando pasa esto? Porque, digamos, ninguno de estos aparatos que uno tiene encima te dicen, en caso de que se rompan, haga esto. O en caso de que se derrame esto, haga esto. Porque, digamos, creo que los pondría a ellos en un lugar de vulnerabilidad, digo, comercialmente, etcétera, etcétera. Entonces, como que esa falta de información, cuando tenés un accidente, se termina jugando en contra. Por ejemplo, lavarse con agua, me dijeron que no es bueno porque el agua con el litio hace como una reacción. Entonces, como que estamos ante mucha vulnerabilidad como claro, consumidores. Porque no hay estamos información. Recibiendo, uh-huh. Claro, estamos recibiendo productos que no sabemos. Por ejemplo, la ley del consumidor puede... O sea, yo tengo que activar con el comerciante... En estos 2 años de que compré la batería, el comerciante ver con quién se le importó. Entonces me parece que hay una cuestión ahí. Entre toda esta movida hice mucho análisis. Primero, como decía Fer, ¿no? Un compañero de la Asamblea del Algarrobo. Digo, luchamos contra la mega minería. Tenemos cerros comprometidos con litio. Todo atravesado, ¿no? Las contradicciones de estar en contra de la mega minería y también necesitar la tecnología. Pero digo, y en un punto también me puse a analizar la vulnerabilidad con la que digo, estas cosas dicen, se puede romper por un golpe, por estar expuesto al calor, por un montón de motivos. Y si vos te pones a pensar la cantidad de cargadores que se venden colgados en negocios que están al rayo del sol, qué sé yo, gente en cualquier lugar que te los vende, digo, hay una como una mega industria del litio, que hoy es la energía vedette, y creo que vamos a terminar todos, de hecho estamos todos rodeados de litio, porque es lo que nos permite, digamos, autonomía hoy en muchas cosas, inclusive en los autos. Nada, estamos ahí como, no sé, los autos, por ejemplo, se sientan encima del litio. No sé. Yo no quiero ser como muy paranoico, pero digo, a mí me explotó y yo digo, esto pasa. Uh-huh. Y es muy vulnerable. Hay dos iones que se van dosificando mínimamente, me puse a investigar, por una membrana. Esa membrana se deteriora por un golpe, por calor, por cualquier cosa. Y esos dos componentes se tocan de manera descontrolada y generan una... un micro Chernobyl, digamos, por decírtelo así exagerado, pero digo, es como se libera toda la energía de esos 5.200 miliamperes en una fracción de 5 segundos. Es como loquísimo. Qué raro. Lo que viví fue muy loco. Sí, sí, totalmente. Qué raro la industria, cualquiera sea, dándonos con tanta facilidad productos que no sabemos realmente qué contienen, ni sabemos realmente cómo funcionan o qué puede pasar, ¿no? Sí, después de, digo, de, ni hablar de qué hacemos cuando no andan más, digo, la compresión que tienen las baterías de litio es muy loca. Yo, digamos, lo acabo de descubrir en esta explosión y digo, esto es una bomba pequeña en la que no sé bien cuáles son los estándares de fabricación ni la regulación, digo, ¿no? Como que como activista antiminero te pones a cuestionar cómo es el proceso de extractivismo, cómo son los avasallamientos de los derechos de los pueblos en los territorios para extraerlos. Y después te pones a pensar y decís, bueno, la industrialización también tiene un montón de derechos postergados a la información, a un montón de cosas, que inclusive en países tan devaluados como los nuestros, no sé, nos tocan las baterías más defectuosas, calculo yo. Claro, claro. Yo me compro la que puedo comprarme dentro de lo que a mí me alcanza. Entonces, esa batería no sé si tiene los componentes que garantizan que esas dos sustancias no se toquen por una X cantidad de tiempo. Entonces, nada, claro. Estoy ante una desventaja grandísima. Bueno, Martín, queríamos charlar contigo y contar esto, no con el afán de que todos ahora vayamos a mirar nuestro celular si está a punto de explotar o no. Pero bueno, sí, para empezar a aprender, nos ha pasado con otras cosas, aprender esas cosas que en un momento son desconocidas y tratar de evitar que esto se propague. Por lo menos ya. A mí un aprendizaje que me queda es, más allá de que en los hospitales evidentemente también es algo nuevo y no conocen muy bien qué hacer, lo primero que hay que hacer cuando sucede algo así, aunque no te veas muy grave el asunto desde afuera, es correr al hospital y explicar muy bien lo que pasó para que tengan mayores herramientas para que no avance la quemadura. Y después, por lo pronto, en lo personal, vos... de La Plata a Andalgalá, de Andalgalá a Entre Ríos, has cambiado de piel muchas veces, esta será una más, no por elección como las anteriores, pero sabemos que te vas a recuperar y bueno, y esperamos alguna película pronto y esperamos seguir escuchándote pero en otras circunstancias. Bueno, muchas gracias por estar atento y por compartir la historia. Uno viene a escribir guiones y termina teniendo anécdotas, o sea que sí. No sé si es parte de la creatividad casi. Y si escribís una película sobre esto, no va a faltar quien diga, este guionista se fue de mambo, ¿no? Siempre, sí. Por lo que me pasa alrededor, casi todo lo que voy viendo, digo, esto si lo pongo en una película nadie me lo cree. Un abrazo grande, Martín. Un abrazo, gente, que anden bien. Un abrazo para todos. Martín Muzarra, militante contra la minería a cielo abierto en Andalgalá, comunicador popular, integrante de la Asamblea del Algarrobo, de la radio del Algarrobo.